Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 16 de abril a las 17:30 se presentará el espectáculo Previas de Magia Mujer y Luna a cargo de magas de varias zonas del país en el edificio Jarrín ubicado en el sector de las Casas en Quito. Las artistas interpretarán actos de prestidigitación e ilusionismo que se realizan de cerca acompañados con efectos visuales y sonoros. El evento es organizado por el colectivo El As y La Pluma. Internacionales. Ciudad de México. El 10º Festival Internacional de Guitarra se inaugurará hoy en la ciudad mexicana de Monterrey. Participarán concertistas de Francia, España, Grecia, Granada, Uruguay, Italia, Rusia y de varias zonas del país anfitrión. Se realizarán conciertos, clases magistrales y las conferencias denominadas Tu Cuerpo, Tu Principal Instrumento y los guitarristas compositores españoles de los siglos XX y XXI. También se efectuará la charla Cómo Vivir de la Guitarra Clásica. El festival se desarrollará hasta el 23 de abril y busca difundir la melodía de la guitarra, las nuevas obras escritas para este instrumento y promover nuevos valores musicales mexicanos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.